Directo desde el lugar donde cada día nace otro clásico. Oíste, otro clásico. Clavo en el diamante negro. The Art of Sound. You know how we do. Para toda persona que lo que quiere es música real, como solamente nosotros lo sabemos hacer. No sé cómo decirte que tú me tienes loco a mí. Y estoy pa' ti otra vez. Aquí en la disco te vi. Tu movimiento a mí me hipnotizó. Ponte pa' mí, mami. Yo te aviso, tú me avisas, mamá, solta aquí no hay prisa. Te voy a trabajar con calma, me fascina tu sonrisa. Y has caminado, que mi noticia me provoca. Ponte pa' el negrito ante la loca, dale que me toca. De tu boca, dale, vamos a correr el club. Aquí no importa nadie, solo existimos tú y yo. Y nos vamos a quedar con esto. Dale, mami, yo me enfrento, no hay mañana. Aprovechemos el momento. Chica linda, búscate la copa que llenó Bulla y Bacari. Yo los traje, quiero hacerle un homenaje a tu figura. Tan violenta, mis pupilas se alimentan. Dale pa' la pista y muévelo. Y mi pulso mental, encanta como tus ojos tentadores. Me provocan ojos brujos que hipnotizan y me hacen besar tu boca. Te lo caes, te toca, tu cadera se alborota. Moviendo del agua al lado, más bien esto tú te botas. Siente puro y muévelo sin parar. No te quites, se acabó la discoteca. El after party es el desquite. Va a seguir toda la noche disfrutando ese body. Vamos a romper la pista, let's go everybody. Esas luces de neón iluminándote, dándote en todos los lugares donde quiero ver. No perdamos tiempo, que ya mismo la noche se termina. Dale pa' la esquina, que ya me subió la adrenalina. Come on, everybody, muévelo, dale. No te pares, let's go, let's go. Come on. Quiero ser el que esta noche todos los besos a ti te...